algunas veces, ya, el público nos miran a los raperos, ajá, como que no tenemos sentimiento, como si no sufrimos, sufrimos. Aquí, aquí, le traigo mi historia, mi memoria y todos mis secretos. Escucha, yo, libro sin final. Voy a contarte un cuento de un chamaco que no tuvo nada. Mi papá todos los días, mi mamá le daba. Mi hermana en la cama me abrazaba y lloraba. Si yo no dormía con ella, papi entraba y la tocaba. Y yendo pa' la iglesia los domingos para nada. 2 horas después la misma mierda nos pasaba. Él se emborrachaba, huelía y fumaba. Siempre jangueaba, eso hasta los carros apostaba. Años después ese cobarde se quitó la vida. Todo el mundo preguntando por qué no lloró su hija. Yo era muy chiquito para entenderlo. Ahora sé por qué no tengo que ni ir al cementerio a verlo. Pa' los estados en eso del 89. Mucha nieve, una nueva vida para el nene. Mi hermana embarazada, pero la misma era. El novio la zumbó a patadas por las escaleras. Tuvo un hijo, mi primer sobrino. En su cumpleaños él tuvo que dar su último respiro. Tanto me dolió porque tuvo que irse. Porque un bebé de 12 meses tiene que morirse. A los 16 yo iba a tener uno. Todavía estaba en la escuela, yo no estaba tan seguro. Pero pasó el tiempo y yo lo quería. Todos los días alegría, pero Ave María. 7 meses, su corazón no quiso latir. Dios mío, porque tuviste que llevarte a él. Porque la vida es así, porque tenemos que sufrir, yo. La vida es buena, pero no es tan bella. Tenerle una hija de 3 años y que abusen de ella. Por eso estoy rapeando, ella me necesita. Si caigo preso, ¿quién va a proteger a mi nenita? Yo tengo a mi viejita, pa' ella soy fracaso. Ella me dio todo y como quiera no hice caso. Pero me da un abrazo, me da sus bendiciones. Le dice a Cristo que perdone todas mis decisiones. Perdona mami, la música te cansa casi. Pero dejarle eso por ti en verdad no es fácil. Aquí me desahogo y saco todo del pecho. Mirando pa'l piso, nunca pude caminar derecho. Mami, te pido que me apoyes. A mucha gente en este mundo que empieza a llorar cuando me oye. Yo te lo juro que tengo un propósito especial. No lo veo pero lo siento, es tan difícil explicar. Metido en mi cuarto haceres, aborrecido, escribo, vivo mirando estas paredes, buscando la manera de entender por qué estoy vivo. Aunque la música me da el motivo, sigo viendo enemigos. Acostumbrado a la traición que me traiciona, me hacen daño en mi propia cara como un vegetal en coma. Por eso soy de Cora, dejo que gocen ahora y espero que calma los coja. Por eso estoy aquí, aquí. Por eso todo lo negativo, negativo, lo convierto a positivo. Un libro sin final, aquí te escribo. Voy a seguir luchando pa' seguir pa'lante con mi gente. Pa' que esos raperos puedan expresar lo que siente. Tengo la mente que ya no quiero fama, porque jamás este chamaquito va a dejar lo que tanto ama. Es el hip hop, el ruido, la calle y el sonido. Son poetas, son historias de soldados que se han ido. Son amores perdidos, vi corazones heridos. Son lágrimas de padres que no tienen suficiente pa' sus hijos. Ay Dios mío, si tú me das esta oportunidad y el chance, fuera como encontrar la cura del cáncer. Yo soy la esperanza, muchos me quieren ver. Es como una película, el mundo me está viendo crecer. Aunque a veces quiero desaparecer, prefiero estar solo que tener un ojo que me quiere joder. Tengo la energía pero sin poder, viviendo en un futuro donde nadie pudo aceptarme ayer. Vamos a ver dónde el destino va a llevarme. Acostumbrado al círculo que siempre está para rodearme. Salvarme en este infierno, no quiero quemarme. Calmarme en este infierno, voy a desahogarme. Respiro, un libro sin final, aquí te escribo. Un sentimiento triste en un papel te rimo. Y sigo en esta tierra sin camino, pa' que descansen en paz los vivos. Temperamento, .tk, el aniversario. Esto es pa' ustedes, de corazón. Yo. Terremoto en la pista, haciendo historia, guardando mis memorias.